Era una noche oscura. Los renos de Santa surcaban el cielo y todos los niños que se habían portado bien tuvieron regalos que les caían del techo en las cabezas. El día siguiente amanecían descalabrados y llenos de chipotle. Bueno, ok, ya, no, yo no soy bueno para contar historias navideñas. Así que, pues mejor les digo lo que les preparamos para este programa. Recopilamos todo lo mejor de lo que hemos hecho este año porque hemos estado muy ocupados. Nos da mucho gusto que esta es nuestra segunda Navidad y nuestro segundo año nuevo sin parar, que estamos ya con ustedes publicando cada semana y hemos estado de verdad muy ocupados. Así que juntamos lo mejor de lo que hicimos desde enero del 2017, que fue arrancando con el Whatever Tomorrow, hasta el último que hicimos de este año, que fue con Adrián Uribe. Y van a ver lo mejor de, seguramente muchos ya se les había olvidado o algunos no los vieron. Esta es la oportunidad ideal para ponerse el día con En la Luna con Jesús Guzmán. Tengan listo su chocolate caliente, su café, yo ya lo tengo. Ya pueden, por cierto, comprar sus tazas En la Luna con Jesús Guzmán. Solamente hay que entrar a soyjesusguzman.com. Ya el www está más que implícito, todo empieza con www. Así que soyjesusguzman.com y entren a la tienda en línea y compren sus tazas para que lo tomen, ya sea café caliente, chocolate, té, lo que quieran, pero lo tomen como los grandes, en la luna. Yo ya vacié mi taza y aventé todo al suelo, pero bueno, disfruten con chocolatito o con café, como quieran, esta recopilación que hicimos. Yo voy a hacer lo mismo lamiéndola del piso. Salud. Esto es lo mejor del 2017, La Luna con Jesús Guzmán. En la Luna con Jesús Guzmán. Fueron los Globos de Oro, donde, como ya sabrán, pues La La Land arrasó con todos los premios, Meryl Streep arrasó con Donald Trump y Sofía Vergara arrasó con el idioma inglés, como siempre lo hace, ¿no? Alguna vez sí viviría solo, ¿no? Sí podría. Sí, no, yo creo que sí, claro. Yo digo que ya no los necesitas, yo digo que te separes. Mira, la fama es... ¿no? Sí. Yo soy manager. Ya llegó el Yoko Ono del... ¿no? Yo soy manager, sí. Te puedo conseguir más. Sí, exacto, yo soy manager, yo tengo mi apellido Talán. No, no es cierto. ¡Ay, qué la chingada! Tenemos una línea telefónica en donde la abrimos al público y les dijimos que hablaran y dejaran su comentario. Hablo para comunicar mi inconformidad. No me gusta y no me interesa el programa En la Luna con Jesús Guzmán, aunque haya entrevistado a Juan Manuel Bernal, Mariana Treviño y Omar Chaparro. Porque además a Omar Chaparro lo volvió a entrevistar en otro programa también con Adrián Uribe. No me interesa ver ese programa. ¿Qué pasó, Jesús? Soy Sammy Pérez. Soy Sammy Pérez, ¿no? Me gusta el programa. No me gusta. No me gusta En la Luna con Jesús Guzmán. Quiten eso, señor YouTube, señora YouTube. Otra vez yo. No quiero ver En la Luna con Jesús Guzmán. Se me hace una porquería. No importa que tenga gente como Alex Sintek y aunque hable de su niñez en chiquilladas. Así hable también de cuando empezó en la escena del rock y que le aventaban frutsis con pipí. Ahí es la tintorería Rosita, ¿verdad? Hablo para reclamar porque no sacaron la mancha de huevo de mi guayabera. Me dijo la señora Rosita, yo hablé con ella directamente. Me dijo, sí señor, sacamos las manchas de huevo. Y no sacaron nada, está toda manchada de huevo, mi guayabera. Gada madre. Como una mezcla de comedia. Ajá. Con conciencia. Ok, muy bonito. Para que todo el mundo haga Debido a que las autoridades nacionales, o bueno, nuestra policía mexicana, no ha podido dar con el paradero de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, nos dimos a la tarea social de salir a las calles y darle una manita a la policía, ¿no? Echarle una manita pidiéndole a la gente que, pues no sé, le ayude dándole tips o algunas ideas de dónde buscar. Pues me dijeron que andaba, no sé si saqueando un súper o un estado, algo así, no sé. Yo creo que está en Six Flags, me dijeron que andaba por ahí. Con mi suegra. En el caño. En Liverpool 88. ¿Qué es ahí? El búnker de la policía. En Los Pinos. Recientemente el gobierno nepalí anunció que próximamente en el Monte Everest, en unos 6 meses aproximadamente, habrá servicio de Wi-Fi. O sea que ya puedes estar en la cima del mundo, actualizar tu cuenta de Facebook, cargar una foto a Instagram, chatear. Básicamente lo que están diciendo es cosas como el cáncer, la diabetes, el SIDA, tienen que esperar. Pero poder hacer dogfaced en el Everest ya es posible, ¿no? ¿Te tocó José Ramón? Sí, claro. ¿Te sí, tocó sí, José Ramón? Sí, sí, sí, el enano al cual yo lo... O sea, no lo todos le pueden decir el enano, no, ¿verdad? No. Y lo digo aquí, pues, claro, si lo veo va a romper mi madre, sí. Pero no, o sea... Chinga su edad. Sí. No. Se metieron a robar a una de las oficinas de la Sonora Dinamita. Se robaron, entre lo que dicen, 12 pasaportes, joyas, dinero en efectivo. Y lo que sí no encontraron los rateros fue buen gusto, porque eso ya se lo habían robado hacía como 14 años. Mi papá te saca de la película porque tú estás metidísimo en la historia y de repente se echa el comentario: qué bien trabaja Al Pacino. Entonces, no, pero qué tal. Es película, están firmando. Qué bien trabaja Lupita Paleta. Ludvica, abuelita. Ay, sí, Ludvica, abuelita. Por eso, Lupita Palacio. Ay, sí. Ludvica, abuelita. Oye, qué bien trabaja Jean-Claude Galván. A talk show host named Jesús Guzmán put together a video to welcome me to Mexico. Conan, esta es nuestra forma de decirte bienvenido a México. Conan, me encanta que estés en México. Bienvenido. Bienvenido, Conan. Bienvenido, Conan. Bienvenido, Conan. Bienvenido a México. Is that the international symbol? It's my own fault that that's the international symbol. You brought it on yourself. I brought that on myself. I can't blame them. I do thank everyone involved in doing that, and I love the spirit. Y bueno, pues así comenzó nuestra plática con algunos de los colaboradores más cercanos de Conan. Sona doing her impression of Conan. Now he's gonna watch this definitely. I'm gonna make sure. He's gonna know what I think of it. We did six. There was a pilot episode that was shot on a different set that I don't think they'll show. And I forgot something. We did. I'm sorry. Oh, that's all right. Oh, one's heard a word we said. No one knows what we're saying. No, there's no sounds. Oh, so can we start all over again? Oh, nope. You need to learn from your mistakes. Pero finalmente Conan me dio una lección en todos los sentidos. Se sentó en la silla del invitado. Está conmigo en el escritorio, alguien que no debería ni siquiera sentarme en su escritorio, se sentó en el mío y tuvimos chance de compartir estos minutos con él. But there's a lot of people in the audience that seem like they're longtime fans, which is nice. They know you, they've seen you ever since late night, they know Sona. Yeah, very good. Everybody knows Sona. Wherever I go, my assistant Sona, people say, where's Sona, where's Sona? I say, what's wrong with me, you know? Yeah, I know. She's in the bar, because that's where she hangs out. Exactly. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, estaba develando o acaba de revelar el título de su próxima novela, que ya no es de Harry Potter, es un investigador privado, y el título de su próximo libro será ¿cómo se llama? Lethal White, que en español es Blanco Letal, que en latín es Donald Trump. Es exactamente lo mismo. Aviéntate, o sea, ¿qué hiciste el fin de semana? Pero aunque no rime, o sea, no te preocupes en que rime. Nomás el pedo es avanzar, o sea, avanzar en la historia. ¿Qué hice el fin de semana? Ok. Ah, pero rapeando. A huevo. El fin de semana me metí a bañar, me fui a dar un show al Fat Girl Antara y ahí hice stand-up. El domingo me puse a tragar. Exacto, ya lo tienes, güey. Puedes no parar, güey. Pero nada rimó. Nada rimó, pero así empiezas. Ok. Y luego para agarrar como diferentes flows, mi técnica de mi clase es hacerlo sin palabras, o sea, skill diddle, papá, papá, papá, o sea, un mexicano el que paró el tren bala, el que apagó la llama olímpica, el que se aventó del crucero, un mexicano el que se roba el jersey de Tom Brady, y un mexicano hasta el que se roba los planos de la Estrella de la Muerte, o sea, está muy cañón, ¿no? Pero bueno. ¿Ya les vas a decir? ¿Te acuso? De chismoso. No decimos nada. Acúsame, díselos. Bueno, pues, ¿la vieron en el video de Conan? No, ¿verdad? Ok. Es todo. ¿Qué vamos a decir? Pues sí. Porque me preguntó, ¿qué? ¿Pero quién viene, Conan o Brian? Una mujer en Inglaterra va a pasar 8 semanas en la cárcel. 8 semanas en la cárcel por escuchar a todo volumen a Ed Sheeran cantando la canción The Shape of You. 8 semanas por oír música fuerte. Y aquí en México ni siquiera hay arresto domiciliario por escuchar a Arjona un minuto. O sea, estamos mal. Bien, pues esto es en la luna, entonces no podíamos quedarnos sin venir a la exposición de las galaxias. Hay todo tipo de artefactos, por ejemplo aquí está la línea blanca, ¿no? Podemos ver aquí un refrigerador Philips. Este que ven aquí, que no tiene cara, este es el monumento al Jedi desconocido. Aquí tenemos una pieza icónica que todo el mundo puede reconocer del episodio 4, que es el Land Speeder. Desgraciadamente, como está aquí en el Parque Naucali, pues ya le chingaron las llantas, ¿no? Ya lo dejaron así nada más en unos tabiques. Está a punto de sacar unas minivans robóticas que van a poder manejarse solas, y estos robots de las minivans van a poder hacer prácticamente las tareas que haría cualquier conductor, menos el preguntarse en qué momento eché a perder tanto mi vida que manejo una pinche minivan, ¿no? Entonces podemos usar esto como un foro en donde tienes la oportunidad de decir el discurso que no pudiste decir recibiendo tu premio en telenovelas. Sí. Por favor. A todos, muchísimas gracias por haber votado por mí, por haberme dado este premio. Goyita es un personaje que me encantó. Uh-huh. Gracias. Y mi premio, ¿cuál sería? El tiburón. Ah, sí, perfecto. Y bueno, quiero decirles que Goyita es un personaje en pro de la mujer y espero hacer muchos más personajes así. Besos, gracias. ¿Y qué tal el señor de United Airlines que lo bajaron casi a rastras y a punta de chingadazos del avión? Y... yo creo que todo el mundo, yo lo he estado defendiendo en las redes, pero yo creo que sí es un poco culpa del señor, porque no se ha fijado en la publicidad que está usando últimamente United Airlines. Si se fijan en los eslogans que están usando, podrían darse cuenta de que algo está mal. Por ejemplo, me llama la atención este que dice United Airlines, encantados de atenderlo. ¿Qué tal este? Ahí está el crew, ahí están los sobrecargos y los que te van a recibir en el avión a punta de chingados. Es muy cagado, por lo menos yo amo llegar a mi casa y saber que me voy a echar ese gansito que llevo congelando todo el día. Pero cuidado y abras y no esté, porque ahí sí, o sea, todos en tu familia se vuelven sospechosos de que se chingaron tu gansito. Puedes vivir en las lomas y tener el dinero del mundo, que si estás emputado y a punto de llorar, hablas como estudiante del Conalep, güey, ¿no? Entonces, no mames, ¿quién se comió mi gansito, güey? No mames, lo llego congelando todo el puto día, güey. ¿Fuiste tú, Norman? No mames, yo me como tu pinche Milky's, güey, cabrón. No mames, güey. No, lo tengo que mear como pinche animal para que respetes, güey. Le tengo que embarrar un moco, cabrón. Y quien quiera sumarse a Mexico Is the Shit, siempre va a haber una forma. Y mañana el spot de con alguien allá de... Tú también, ponte esta. Un portaaviones que supuestamente Donald Trump presumía que mandó hacia Corea del Norte, iba en dirección opuesta. Iba totalmente a otro lado, iba hacia Australia. O sea que no nos preocupemos, señores, dejemos de hacerla de tos, dejen lo que ponga el muro, lo va a poner seguramente en la frontera con Canadá. No hay pedo, señores. ¿Okay? Los gusanos, por ejemplo, pues era una canción que hablaba de que pues es muy poco el tiempo que tenemos en este planeta y que nos vamos a morir y que nos van a comer los gusanos, ¿no? Sí, claro. Y que a primera instancia sí es de, ay, una canción de gusanos y de repente, ay. Sobre todo cuando va pasando el tiempo y ves que ya te vas acercando a ese momento. Sí, sí, que ya ves, ya hasta ves a los gusanos así como... Hace 15 años decías, ¡ay, qué padre! ¿Qué sí, ya ves a los gusanos como diciendo, ¿este será el que me irá a comer? A ver, ya ves. Sofía Vergara desmiente a una revista de espectáculos que dijo que le estaba siendo infiel a su esposo. Estalló y le contestó y arremetió contra la revista, aclarando las cosas y dejándolas más que claras. Lo malo es que nadie le entendió. Es que habla medio raro, entonces dijo... I am telling you, he gave me this ring when he was the first wedding, when he first met me, it was the wedding of our wedding, a gift, and I've been wedding ring ever since, I have never taken it off. Antes la gente decía, el tío estaba loco, estaba muy contento y luego se ponía furioso y se metió en su cuarto. Sí. ¿Quién sabe qué le pasó? Ahora el tío estaba loco. Bipolaridad. Pero hoy la tía se encerró en su cuarto porque señala que la perseguían bellas extraterrestres. Ahora sabemos que hay esquizofrenia. Entonces, no. Se murió haciendo caca, no es que ahora sabemos que hay gluten. Exactamente. Sí, pero... Y Waze va a permitirnos grabar voz para que ahora nosotros nos guiemos con nuestra propia voz, lo cual puede ser buena noticia para algunos, pero para otros no tanto, ¿no? No sé cómo sería para algunos guiarse con su propia voz. Por ejemplo, no me imagino a Héctor Suárez guiándose en Waze él solito, ¿no? Así como, a ver, cabrón, te estoy diciendo que la vuelta es a la izquierda, hijo. ¿Eh? Y agárrate, la das a la derecha, hijo. Y no tienes talento para manejar su pinche pesado de la cagada. ¡Que te des vuelta a la izquierda! ¿No? O sea, puede ser. O Al Pacino estaría increíble, ¿no? Así de, what the fuck are you doing? I said left, and you went right. What are you doing, you stupid fuck? Ah. Empezamos a desarrollar al mismo tiempo como 5 guiones diferentes y Latin Lover salió primero y quedó muy chistosa. Pero yo quería algo más tipo, no sé, de evoluciones, un poco más profundo. Ajá. O algo un poquito más de arte, algo un poquito más allá. Y saliste en tanga. Y de repente... No. Están tratando en Berkeley de hacer un condón molecular con 2 ingredientes, aloe vera y la planta de diente de león. Esto lo que hace es que no mata al espermatozoide, pero lo inmoviliza para que no mueva la colita y siga avanzando hacia el óvulo. O sea, no lo mata, pero lo inmoviliza para que no mueva la colita. Mamás que ya están hartas de su hija reggaetonera, ya saben qué poner en el licuado para que no siga perreando. Muchachos, quiero hacer un servicio social. Si entre los presentes está la esposa de algún taxista, de favor, damita, por el bien de todos los demás. Hágale plática en su casa. Es que no se callan con nada esos cabrones, güey. Te pone los audífonos, no se calla. Se hace el dormido, no se calla. Te lo asaltas, no se calla. Si te subes a mañana al taxi que te dice, ¿ya a trabajar, joven? No, hombre, si también hay que trabajar, no es que ya empecé a trabajar desde anoche, vengo durmiendo, ahorita chocamos ahorita nada más a trabajar, pero mis hijos son miembros, cuando también la primera se viene al taxi a trabajar, que como, queremos comprar un terreno en Santa Fe, pero luego explotan, nos delaban, con la comida, choca, ahora damos todo, se le otra vez, se fuera, parezco dualín, ahorita nada más a trabajar, ah, como ha llovido, en el centro no estaba lloviendo, me llegué a la zona, se empezó chipi, chipi, parquita, las altas y la chaparrita, la flaca, la gorda, uy, los odio, güey, los odio tanto que estoy seguro que me voy a terminar casando con uno, cabrón. Bailar sí me gusta, güey. Pero ¿sí? No me gusta salir a un lugar y que todo el mundo esté en pose o algo, no, güey. Me gusta bailar. Es raro que un hombre también te diga que le gusta bailar. Conozco muchos hombres que bailan muy bien, sí. Pero hasta hay incluso comediantes que dicen que es raro el hombre que arma plan con sus amigos y dicen, yo como que hoy tengo ganas de ir a bailar. Ah, bueno, no. ¿No? Sí, traigo unas ganas locas de bailar. Es que ahora que lo pones así, sí. Soy raro. Sí, como, no, yo sé, no lo veo así. Sí. Por primera vez se confirmó que Televisa y TV Azteca van a transmitir juntos y al mismo tiempo el partido de la Liga MX. Es decir, las dos televisoras transmitirán simultáneamente el partido de ida, que es el campeonato entre Tigres y Chivas. Y para cómo están las cosas en la televisión actualmente, cuando les preguntaron a las televisoras a qué hora empezaba la transmisión, las dos contestaron, pues como quiera van a estar en su casa. Para eso trabaja uno, ¿no? ¿Hay quien no? Sí, bueno, sí. Es que eso de, ya trabajo por el gusto, si no te pagaron que son pesos, no te levantabas todos los días y lo hacías un ratito y ya tuve el gustito. Sí, claro. ¿No? Me vas a pagar por esta entrevista. No. Por cierto. Me encanta que esté de regreso Andrés Manuel en la contienda política, porque cuando lo veo hablando frente a millones de personas, habla tan lento y hace pausas tan grandes que prácticamente pierde a toda la audiencia. Y ya podría decir lo que quisiera, que ya nadie lo está escuchando. ¿Se han fijado que está así de banda en cuenta en la explanada del Zócalo, millones de personas y Andrés Manuel así de... ¡No vamos! ¡Aceptar! ¡Que quiten! ¡A Chabelo! Yo ya me imaginaba con Topollillo aquí, porque hice el piloto, sí, claro. Con Topollillo, ¿sí? Aquí. Y... ¿Cómo lo mueven? ¿Cómo que no es...? Espérame, ¿cómo que lo mueven? Lo mueven varias personas, Adal. No está vivo. No es de verdad. No es, lo siento, pero es un muñeco. Amigo, no. Es un muñeco. No, amigo, porque yo me puse ahí, de repente decían, ahorita viene Topollillo, él se está maquillando... Él se aprendió sus líneas, claro, y yo me paraba y claro. Acción y él salía. Se está fumando un puro en el camerino, ¿no? Sí. No, ese es un muñeco. Perdón, lo siento. Necesitas un rato para meditarlo y digerirlo. Y, ok, dale, continuamos. Claro. Pero lo que donde yo quiero... Claro, a donde quiero dicho lo de a donde, Santa Claus o algo. Adal, ¿quiere darle un besito? Parece ser que en Marruecos encontraron los restos más antiguos del Homo sapiens. Es decir, que un grupo de arqueólogos encontraron restos fosilizados que cuentan la historia más antigua de la humanidad. Pero desgraciadamente estos restos tuvieron que ser dejados en libertad porque de repente se pusieron a hablar y dijeron, a ver, me llamo Alfredo Palacios y nada más estoy aquí de turista, ¿ok? No, entonces yo en mi vida había agarrado una moto, güey. Híjole. Y me trajeron un avión, güey. Sí. Entonces yo era así como, no sabes cómo la sufrí. Afortunadamente mi personaje tenía un accidente muy rápido. Entonces... Afortunadamente ese se editó, creo. No, el accidente fue real. Debo una moto todavía. Sí, exacto. Entonces quería hacer campeón, como ¿cuánto cuesta? ¿Cómo? Los ganadores de la NBA, los famosos Golden State Warriors, cancelaron su visita a la Casa Blanca. Y cuando oyó esto, Melania Trump dijo, puta, ¿cómo lo hicieron, güey? ¿Cómo? ¿Cuál es el papeleo? ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién hay que hablar? Mi espectáculo favorito en el súper es la gente de servicio a cliente. No sé si la ubiquen, estas bellas voces que adornan nuestras compras, ¿no? Así, encargado de abarrotes. Encargado de abarrotes. Encargado de abarrotes. Encargado de abarrotes. Encargado de abarrotes. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. A mí ya no me interesas. ¿A qué hora puedes cantar sin el, en el momento del no sé por qué? Te, sin hacer así. No sé por qué te la no, no se puede. Es como no cabecear en el... ¿Qué no? Es como sí. Cantarlo y no cabecear, no se puede. Ellos, Jared Kushner,

en este México al que todos hemos criticado mucho últimamente porque hemos sido realistas y hemos hablado de lo que hemos vivido. Y a veces las cosas suceden para hacernos despertar un poco. Yo tachaba a México de ser una sociedad egoísta, maleducada, prepotente, totalmente clavada en sus redes sociales y en tratar de lucir ante el resto del mundo como lo que no somos. Y lo que estoy viendo el día de hoy, el México que estoy viviendo hoy, verdaderamente me ha tocado, me ha conmovido, me ha cimbrado y ha cambiado totalmente mi percepción. ¿Qué necesitamos? Si pueden traer medicamentos, sobre todo analgésicos, y aceite y sándwiches. Cosas para preparar sándwiches, aceite y analgésicos sería de gran ayuda. Les agradecemos mucho. Estamos enfrente de la Comer de Interlomas. Aquí estoy en Bosques de las Lomas. Es un gran, gran centro de acopio. De aquí están saliendo camiones constantemente. Ahí hay uno, pero se va ese y llega otro que ya está formado. Y están también los coches haciendo fila. Ya están formadas las cadenas humanas para meter las cosas a un salón que está aquí adentro, que está como vuelto loco, donde la gente está separando las cosas. Está separando las cosas para poderlas mandar. Estamos en Ensenada 22, Colonia Condesa. Estoy aquí con Cristian. ¿Cómo estás? Hola. Oye, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Estamos recibiendo croquetas para distribuirla a los diferentes albergues. Hay mucha gente que está cuestionándose por qué estamos, y le llaman pérdida de tiempo un poco a lo mejor con los animales cuando hay mucha gente ahorita en estado de emergencia. Creo que la gente olvida un poco que los animales ahorita están también ayudando a rescatar humanos, especialmente perros, ¿no? Exacto, o sea, si los perros están rescatando personas de edificios colapsados, ¿por qué no nosotros de rescatar a los animales que no se pueden valer por sí mismos? Lo tengo que hacer la pregunta porque te veo a ti ahí y gente, hay mucha gente como tú ahí. Están en esta fundación. No sé si hay otras fundaciones también ahí ayudando. Cadena, creo que sí, también sí, sí. Están muy de la mano con ustedes, ¿no? Y otras. O sea, gente de nosotros. ¿Hay políticos ahí involucrados? ¿Vemos gobierno ahí ayudando o no? Mucho. Ok, pasamos a la siguiente pregunta porque ya tengo mi respuesta. No, mira. Para eso hay pedos de monja. Mucho colatito para el susto. A ver, mira, espérate. Donald Trump dijo que el atentado o la masacre de Las Vegas fue planeada. No, Sherlock. Hice una película en su momento, un papel secundario, como un reto a mí misma, porque me gusta y porque creo que el arte no debe tener limitaciones. Yo no soy el tipo de persona que te veo y digo, ah, tú nada más sirves para ser conductor. ¿Qué tal? Mira, si la verdad, sí. Pero, y hay quienes dicen que ni para eso, pero algo tengo que hacer. Pero a lo mejor eres es bueno como cocinando, eres un buen handyman, o sea, dentro del arte. Ya no digas, porque esto es mal gira. Está mi esposa, es mis amigos. Una mujer pagó $50,000 en cirugías plásticas para parecerse a Melania Trump. O sea, ella quiere parecerse a la primera dama y le preguntaron a Melania si esto no le molestaba o la sacaba de onda y dijo, no, al contrario, estoy feliz. Ahora yo quiero pagar para parecerme a esta señora y que cambiemos lugares. Por favor, sáquenme de aquí. Por ejemplo, esta vez que decidimos retomar, le decía yo a la actual manager, toma todo, o sea, todo lo que la gente quiere, si quiere fiesta privada chiquita, o sea, lo vamos a hacer todo. Y nunca pensamos que sí fuera a haber demanda, entonces las otras dijeron, no, vamos a ponderar porque, claro, porque ya no, pues antes sí podían abusar de nosotros, pero ahorita sí el cuerpo resiente, ¿no? Claro, entonces claro. Sí, ya no es lo mismo, es más padre. Déjalas corregir para que la gente no se vaya con la idea equivocada. Uh-huh. Cuando ella dice abusar de nosotros, se refiere a trabajo de Sí, ya sé, es lo que había. En Los Pinos, a Angélica Rivera le dieron un premio porque lleva 3 años y medio disfrazada de una mujer casada feliz. Tanto así como practicarlo, no, pero sí me gusta mucho cuando juega en la América. Ah, claro, sí, te las pones para ver el partido. No, pero estas no son de deporte, estas son del diario, las que uso con zapato normal. Ah, sí, claro, sí, las blancas, ¿no? Las blancas normales. Sí, claro. Mira, es que sí, ¿quién sabe por qué se percude tan gacho? Mira. Sí, mira, ese es como de un ojo de pescado, algo así, de no, no sé, ¿qué de pasó? No, de acá, de la pileta. No, yo no tengo mis pies preciosos. Si los junto así, ahí podrías desayunar tu carne. Estuvimos en Cancún haciendo unos shows y estuvimos hospedados en un hotel que tiene 2 edificios. Uno que acepta niños, en donde pues las familias son felices y los solteros no tanto. Y otro que no acepta niños, donde pues los solteros son felices y Kevin Spacey no tanto, ¿no? Pero ahí está, ahí estuvimos. Ah, no estás cagado. Que chingue su madre, que traigan otra vez al Derbez, a la luna, ese sí dio su risa, ese no tiene nada. Así habla el que está escribiendo. Así, puede ser. Así oyes ser. Tú los mensajes de Twitter. Así suenan en tu cabeza. Ajá, sí. Okay. Tiene como, da risa. Tiene como mucha ira, como mucho. Como que salen del estómago, ¿no? Esta nota me llamó la atención por cómo está redactada y por cómo dieron la información. Fíjense, escuchen bien, pongan atención. Netflix subirá sus precios. O sea que esto afectará únicamente a los que ya están suscritos o a los que se van a suscribir por primera vez. Es decir, que los que no tienen Netflix no tienen de qué preocuparse. Ahí es donde yo digo, ¿qué Peña Nieto ya trabaja en Netflix? Es comunicador de la empresa, o sea, qué pena, o sea, no entendí. Nosotras y Mijares éramos súper jingleros. Ok, sí. Somos amigos de Mijares desde antes de que empezáramos a cantar juntos, imagínate. Pero a Mijares no me acuerdo de él en ningún jingle. ¿A poco? Ahí andaba de, Sabritas, no. Papas Sabritas. No sé. Me acordaría, ¿no? Hay que, el día que lo entrevistes, pregúntale de los jingles. Soy Gotita Maravilla. Diga. No. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso de Día de Gracias, reiteró que va a construir el muro. Lo cual no me preocupa ya tanto, porque después de que, según esto, iba a mandar un portaaviones a Corea del Norte y el portaaviones iba derechito a Australia, dejé de preocuparme. Dije, mira, déjenlo que se lo ponga. Vale madre, se lo va a acabar poniendo a Canadá el imbécil. O sea, no, de broma. Se llama Claudio Herrera. Claro. Es hijo de Mauricio. El hijo, ¿verdad? De Mauricio, ¿no? Sí. Y entonces le caga, güey. Le caga que haga su parodia. O sea, un día ¿te llegó sale y Claudio Herrera? Me dijo, Piercito, mira Piercito. sí te voy a pedir que, ojalá que no me imites mucho porque... ¿Lo conoces? Me costó mucho trabajo hacer mi personaje. Está buenísimo. ¿Cómo para que tú vengas a parodiarlo? En Madrid protestaron miles de taxistas en las calles contra Cabify y contra Uber, exigiendo que les pusieran algunas restricciones. El problema fue que, pues para como hablan los españoles, nadie les entendió, ¿no? Ahí estaban en las calles gritando, ¿sabes? Porque es que mira que joder, que te ponga madre, hombre. Joder, no, pero es que ¿qué dices, güey? Bueno, el punto es que Lola, la verdad, mis respetos en ese aspecto, sí, fue una súper cabeza de compañía. ¡Mira! ¿Qué tal? ¡Padrísimo! Permítame tantito. Bueno, no. y entonces... Aparte, tú contas, no, porque Lola... Sí. Bueno. Como la gente en el cine. Bueno. No, porque no haya visto eso. Eso fue la silla. Híjole, Marcela. ¡Qué bruto! Ok. Ahí es donde tiene que entrar la actuación. Esta de hacer como que trampa, no se dio cuenta. Mira, la acabamos de dar estos chocolates y estamos platicando y... O sea, y luego, ok, pero bueno. No lo voy a editar, por decirme don, esto lo voy a dejar. Ok, te voy a hablar de usted. De todo el resto. Que termine la entrevista. Ok, gracias, estuvo con nosotros. Ok, bye. No, me voy. Ok. Oye, bueno, y entonces, Como le estaba yo diciendo, don Jesús, sí, me le dije a mi abuelita que... Sí, ya vi que no eres vegana, ¿eh? Así que sale Norberto Rivera ya, que se portó muy bien, ¿no? En todo su mandato, se portó muy bien con... Marcial Maciel, y pues deja el espacio libre para que entre este otro hombre, que miren, aquí lo vemos sosteniendo este letrero muy bonito que dice, yo toco puertas, que en realidad es un mensaje subliminal, porque lo que en realidad quiere decir es, yo toco pubertas, ¿no? Se le vemos ahí. Y me toca la oportunidad de ir a entrevistar a George Lucas. La verdad no quería caer en el fan, porque sí. Supongo que él ya le da como mucha hueva. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, que lleguen los fans y luego empiecen a sacar las figuras de acción o los álbums y todo. Sí. Y yo no, yo llevaba como mis preguntas. Sí. Me lo imagino mañana, ¿sí? Teníamos pruebas contundentes que vamos a la cabeza. Lo dijo Presidencia. Nosotros no dijimos nada. Esto es un complot. sea, ya la veo venir, ya la veo venir. Porque el albur es una jotería, o sea, el albur me la agarra, me la presta, te sienta, te pico, o sea, todo es de, todo es de jotería. Los alemanes no los veo albureando. No, ni los de americanos. Así, no. You sit down. Así, no veo así al Pacino, a Robert De Niro, diciéndole a, no sé. Okay. Sit on this one. Así, no. Pues eso es de lo mejor que hicimos este año y fue de lo que pudimos meter en el programa. De verdad se quedaron algunas cosas fuera, pero nos costó mucho trabajo decidir qué entraba y qué no. Quedaron algunos invitados fuera, no porque no fueran de lo mejor, pero tampoco podía durar una hora el programa. Entonces, pues nos costó mucho trabajo y nos dolió mucho cortar algunas cosas, pero esto es parte de lo que hicimos. Gracias a todos ustedes por aguantarnos un año más, por preguntar a qué hora subimos el programa, por sus comentarios, por sus críticas, por sus aplausos. Gracias a los pedos de Monja, que son nuestro patrocinador, este súper original, de Perro en la Luna. Pedro en la Luna, ese es otro programa que vamos a hacer este año, era una sorpresa que yo les tenía, pero mientras tanto, Perro en la Luna, que además no tiene nada que ver tampoco con el programa que hacemos, porque esa es la producción, En la Luna con Jesús Guzmán, agradece a pedos de Monja, que no pueden faltar en su mesa, ni en su casa, ni en su paladar. Son chocolates artesanales mexicanos hechos en Querétaro, que si no los encuentran o no los tienen, pueden marcar el teléfono que aparece en este momento aquí en su pantalla y se los van a mandar a su casa. Gracias, Waldir. Gracias a la gente del Palacio del Chocolate por estar con nosotros. Y pues bueno, gracias a Fernando de León, que es nuestro director estrella y postproductor, que además ya me ha de alucinar porque es el que está todo el día en la computadora viendo y editando y armando los programas. Gracias a Jorge Zavala y a Estefan y Sofía, que son nuestros súper, súper, súper ingenieros de audio. A nuestra súper archi recontraestrella productora Paola Felgueres, que sin ella tampoco, ni siquiera yo me levantaría con ánimos de hacer el programa. Es la que me empuja en las medias, me dice, ándale, vete a grabar. Así que gracias, y gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo año, nos vemos en 2018. Ya no les deseo Feliz Navidad porque ya pasó, pero que tengan un año increíble, que tengan todo lo que quieren. Y pues nos vemos dentro de poco aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Gracias, nos vemos pronto. Feliz año. Amigos, recientemente nos anunciaron que a Donald Trump le choca que la gente se suscriba a canales de YouTube. Así que si están en contra del muro y de Donald Trump, suscríbanse a este canal y acabemos con el imperialismo yanqui.